Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día miércoles 31 de marzo 2021. Los días miércoles nos acompaña para conocer justamente lo que hay tras cada noticia el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado. ¿Cómo está, Lautaro? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio. Muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Muy bien, y a disposición de nuestra conversación. Bueno, Lautaro, nuestro país atraviesa una crisis social, política, institucional, económica, laboral, y ahí está el cambio constitucional, que fue la salida acordada justamente para encauzar esta crisis. Lautaro, ¿cree usted que se han ponderado todas las opciones pro elección, es decir, a favor de las elecciones del día 10 y 11, o se está incidiendo solo en posponer las elecciones? ¿A quiénes o a quién beneficia el aplazar las elecciones? Todo esto, por supuesto, reconociendo la pandemia, la peste que azota a la humanidad. Lo primero, sí, efectivamente, nuestro país pasa por una crisis de carácter estructural, muy de fondo, del sistema que sostiene este modelo neoliberal. Eso es lo que está en crisis. Y se muestra en todos los planos, ya tú lo decías, político, económico, social, sanitario, cultural. Hay un problema de confianza en lo que es la institucionalidad del país, y esto se va a mantener. Ahora, la relación que tiene la crisis sanitaria con la crisis política y con la postergación de las elecciones tiene un centro y una responsabilidad capital. La responsabilidad y el centro es el gobierno de Chile. El gobierno llegó a esta situación de justificar por la vía del dramatismo sanitario que tiene consecuencias humanitarias de marca mayor a sostener por qué hay que postergar en la fecha de elección. Y es como una profecía autocumplida, porque estamos terminando marzo y, por tanto, dentro de este mes de marzo, desde el gobierno descalificaron violentamente, con apelativos absolutamente injustos, a los profesores, que eran unos cómodos, unos flojos, que no querían trabajar. Cuando el gobierno insistió en la vuelta a clase de los niños. La vuelta a clase de los estudiantes significaba poner en actividad una serie de unidades económicas, por ejemplo, el transporte, y obviamente a los propios maestros, que era el fondo del tema que estaba detrás, ensayar con los estudiantes a ver si la economía podía activarse en algún sentido y poner el foco en esos intereses por sobre el tema del interés humanitario en la pandemia. No olvido que los trabajadores del metro también fueron descalificados, incluso debieron llegar a una huelga de un día para llamar la atención de la falta de medidas sanitarias en el transporte público. Porque mientras todos los días habían promociones, campañas, cuídese, etcétera, etcétera, por otro lado, la actividad del país obligaba a transportarse en forma hacinada en el transporte público, y no es esto una imagen o un ingenio mío, sino es cosa de volver, digamos, a recordar lo que mostraban las imágenes de televisión, por ejemplo, donde no había ninguna cobertura social, donde no había ningún requisito de temperatura, donde no había ningún requisito de que llevaran o llevaran mascarilla, donde no había distribución de alcohol gel, es decir, condujeron a la población a una relación que multiplicara el contagio. En ese contexto aparecía casi estúpido las restricciones de que la gente en la playa guardara distancia y más encima, antes de pegarse un piquero al agua, usara mascarilla. Porque en otras actividades se estaba promocionando una cercanía social que terminaba con lo anterior. Bueno, después de eso se reproduce, se profundiza, llegamos a números increíbles, sobre 30.000 personas fallecidas, un sistema de salud absolutamente colapsado y sostenido esencialmente por las y los trabajadores. Es cosa ver la imagen patética de un camión frigorífico en la posta del Van Buren en Valparaíso. Entonces, hay tanta cosa que dice cómo el gobierno manejó las medidas de contención de la crisis en forma inversa, solo para llegar a un punto en que la situación se escapó, no hay ninguna posibilidad de tenerla bajo control, y entonces hay que aplicar reglas absolutas con una verticalidad indiscutida. Pero nadie se pregunta, y esas familias ahora después de que eran flojos los profesores, bueno, esos profesores que ahora deben estar en sus casas, pero también los vecinos, los profesores, etcétera, etcétera, ¿cómo sostienen a la familia? Bueno, se anuncia un paquete de medidas que incrementa las que habían antes, y eso se da con un gran mérito. O sea, el gran mérito es que primero se está reconociendo que las que hubieron eran absolutamente insuficientes. Pero las que se anuncian siguen siendo insuficientes, toda vez que no resuelven que todas las familias en forma universal tengan garantizado ese ingreso sin mayor trámite, para que exista la posibilidad de contener a la familia desmovilizada y no deba salir la o el dueño de casa o jefe de hogar a conseguir alimentos para su propia familia. Esa razón tan básica, si es que, y claro, viven en otro mundo, viven en esa zona de las tres comunas, no saben qué significa que golpean la puerta y tú imaginarte que es el cartero, o imaginarte que es alguien que va a dejar la cuenta de la luz, no, inmediatamente te imaginas que es una pareja de personas que está pidiendo para una olla común. Eso es lo que ha sido ahora la convivencia nueva que en los barrios existe, que apela a la solidaridad del que tenga un poquito más para compartirlo con los que nada tienen y poder, digamos, tener una población, pero por acción de sus propios liderazgos populares de base. Entonces aquí, primera cosa, responsabilidad absoluta y total del gobierno de la derecha de no saber tratar con sentido humanitario una crisis que tiene como medida más eficaz desde el punto de vista preventivo la inmovilidad social, la distancia social, es decir, la cuarentena. Y eso tiene un costo. Bueno, ese es el costo que remilga la derecha, porque no es el problema que tienen los ricos. Si no, pregúntate por qué en medio de la pandemia los ricos se han hecho más ricos. Y los que le llamaban chapa media, como son además deudores de mil cosas, deudores en el comercio, deudores en el supermercado, deudores habitacionales, deudores de la cuota del auto, deudores de la cuota en la universidad, etcétera, etcétera. Cuando no hay ingresos, toda vez que sus ingresos tienen un porcentaje altísimo informal, como por ejemplo las propinas, empieza a vivir una espiral en contra y las deudas, en vez de ser prosperidad, empiezan a ser un calvario y se agrega una segunda pandemia en forma rápida, que es la pandemia de la angustia, la pandemia al final de la salud mental. Eso no está en ninguna parte de la comprensión de Piñera, de sus ministros, de la derecha, y solo hay la posibilidad, si dos más dos da más utilidades para tal o cual empresa, funcione. Si no, bueno, es prescindible. Uh-huh. Y en ese contexto, si esa es la razón por la cual se justifica posponer la elección, no tiene ningún sentido, es un absurdo que no se aborde para llegar a que exista alguna vez una fecha en que se pueda hacer una elección, a no abordar los temas que explican por qué se postergó. Uh-huh. Y el gobierno quiere y le llama, digamos, Belolio, a eso chantaje. Que la oposición tenga sentido de responsabilidad, que un sector de la política tenga un vínculo con cable a tierra, con el drama humano de la gente, y lo ponga como es su obligación sobre el debate público nacional, para Belolio es un chantaje. Entonces usted, Lautaro Carmona, cree que es legítimo que el Parlamento o la oposición exijan garantías para aplazar estas elecciones. Y como bien usted dice, aquí hay un chantaje que señala el gobierno. A ver, vamos a convenir primero no solo que es legítimo, sino que es legal. Ya. Es un debate que está en el Parlamento. O sea, no es una ilegalidad. Pero además de legítimo, tiene un sentido mucho más elemental aún, desde el punto de vista ético. Es ético. Valóricamente es democrático, porque es representar la opinión del drama de mayorías que para eso tienen y eligen representantes. O sea, sino para qué son los representantes, si la mayoría del pueblo está anunciando, advirtiendo, dando a conocer, transparentando en las condiciones que vive, y sus representantes no lo escuchan. Entonces, lo que, fíjate que incluso la razón está, y la respuesta de Belolio se la dio el propio ministro de Salud actual, París, que reconoció que la multiplicación de la pandemia tenía origen en la mezquindad de las ayudas económicas. Lo dijo el ministro de Salud simultáneamente con Belolio, o sea, le respondió a Belolio. Hagan ese debate en la interna, según él. Lo que pasa es que a Belolio se le sale lo autoritario, lo déspota, lo prepotente, lo falta de servidor público, la falta de humildad de que debe tener alguien que se da cuenta que su gobierno la está dejando la escoba dentro de Chile y sale para adelante. Esa es la personalidad de Belolio. Pero esta cuestión no es, el drama es tan grande que no es para que la gente venga a hacer conductas para que la tía o la abuelita lo aplauda. No, esto es política de verdad y política existentemente de verdad. Ahora, Lautaro, al postergar las elecciones para mayo, ¿se asegura o no se asegura la realización de estas mismas? Y se lo consultamos porque la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva teme un colapso hospitalario, dice que los números han sobrepasado todas las expectativas, que no se sabe lo que pueda pasar en mayo. El secretario general del Colegio Médico, el doctor Bernucci, dice, bueno, hoy tenemos COVID, de aquí a mayo vamos a tener incisial, influenza. Entonces, la pregunta es, si a postergar estas elecciones se asegura o no se asegura la realización de las mismas. Y en ese sentido, Lautaro, la postergación de las elecciones también implica, de alguna forma, y le consultamos, que las candidaturas se desnivelen a favor de la derecha. ¿Cuál es la mirada que tiene al respecto? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto, Lautaro Carmona? A ver, yo de verdad, digamos, que uno quisiera no llegar a concluir o elegir que detrás de esto lo que hay es un dato duro, porque el gobierno lo tiene, de una rechazo tan brutal de la población que no solo sale descalificado en niveles históricos que nadie conocía, el que oficia de presidente de la República, sino significa una derrota muy violenta para la derecha. La derecha está apostando en esto, primero a que de nuevo la intromisión del dinero en la política sea desequilibrante. Y es evidente que mientras más se alarga la campaña, cuando hay limitaciones reales desde el punto de vista del financiamiento, las campañas por parte del Estado de Chile y por parte de la posibilidad real que tienen los sectores populares de mantener atención y foco en eso, el que tiene plata tiene la posibilidad de correr la maratón. Y entonces, es más, ha sido tal el desparpajo, la falta de pudor, que incluso hay parlamentarios de derecha que votaron contra su gobierno mediante todo esto, todo lo que se ha hablado, que sale en los diarios, que la oposición chantajea, que sé qué, no sé cuánto, donde siempre ha estado el tema del drama de la gente. No, en este caso, sin pudor alguno, parlamentarios de derecha votaron contra su gobierno en lo que se refiere a congelar las campañas. O sea, parlamentarios de derecha quieren usar esta prórroga para que la campaña continúe sin mayor presupuesto fiscal, por cierto, y el que tiene plata se mantenga. Eso es una evidencia, como la Camila Vallejo, nuestra parlamentaria, hasta hace poco jefa de bancada, pero parte de la Comisión de Constitución, en ese debate lo indicó, aquí hay una trampa. Se descubrió, no es una equivocación, no es un estado de ánimo, hay una trampa. La demostraron estos parlamentarios. Lo dijo también una parlamentaria del PPD, esta es un debate tramposo. Lo que quieren, y lo que la carta que mostraron, es ver con cuánta agua tenía la piscina, para que la campaña continuara de cargo de las candidaturas, o sea, de cargo de los que tienen plata. Y lo que está buscando, por esa vía, es si gana puntos, asociando incluso el tratamiento económico o social de la crisis, o sea, de garantía. Las cajas de mercadería van a llegar a nombre del gobierno y entregar poco menos que en la mano con los candidatos del gobierno. Y lo mismo van a hacer los alcaldes de la derecha, etcétera, etcétera. O sea, quieren hacer proselitismo con la acuciante necesidad de la población en medio de una tragedia humana que es la pandemia, y a su vez abusando autoritariamente de un recurso que le pertenece a la población. Esta no es una dádiva, esto no es una limosna, esto no es, no, este es un derecho que tiene la gente, que es parte de la sociedad chilena, que el gobierno que representa al Estado de esa sociedad cumpla estas obligaciones. Entonces es obvio que hay detrás de esto un interés por cómo revertir la situación del desmedro que tiene las políticas neoliberales, porque al final todo esto redunda en la expresión de crisis estructural del sistema, el tratamiento, que quedó demostrado que se puede, y esto es mérito no de este gobierno, si el gobierno va a asumir el mérito que gracias a ello está la población en un porcentaje mayor vacunado, y de verdad se está aprovechando el pánico. Eso es una cualidad del Estado de Chile que conquistó muy lejos y muy atrás, incluyendo la gestión del propio Salvador Allende cuando era ministro de Salud. Entonces, como saben que la gente sabe distinguir qué son sus derechos y qué son las obligaciones del Estado y qué es la gestión de contraria y antihumanitaria de la derecha y del gobierno, están tratando de ganar tiempo a ver si eso lo revierte. Lautaro Carmona, en estos minutos que nos quedan, quisiéramos abordar sobre las primarias que se señala, primarias presidenciales, entre otros, unidad de la oposición. Son los representantes de partidos, justamente de la oposición, que llevaron un diálogo para mirar, para construir una primaria con intenciones a las presidenciales. Pero también nos imaginamos abordar algunos contenidos programáticos. Tenemos entendido que esta fue convocada por el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado. ¿Qué nos puede contar al respecto? ¿Cómo se llevó a cabo esta reunión? ¿Qué antecedentes tiene? ¿Cuál es el objetivo principal, más allá de la primaria? Y nos imaginamos que la lucha social también es parte de una unidad de la oposición. justamente creemos que la lucha social es la inspiración para la unidad política. ¿Emergen estas ideas en ese encuentro de partido o de representante de la oposición, el Lautaro Carmona? A ver, lo primero, en rigor con la verdad, efectivamente, una iniciativa que tomó Carlos Maldonado, presidente del Partido Radical. Yo asumo que la discutió el Partido Radical, pero él la representa, que a su vez de presidente es candidato presidencial por el Partido Radical, para una reunión que se hizo el día de ayer, con la presencia de todos los partidos de la oposición. Creo que desde el punto de vista de la asistencia es un logro importante que tuvo el origen de esto, porque asistieron al final todos los partidos. Y todos los partidos, primero tanto los que están vinculados a la Concertación Ampliada, que incluye al PRO, al Frente Amplio, a Chile Digno, al Partido Humanista. Y entonces estuvieron todas las miradas respecto al punto que es cómo abordar la próxima batalla electoral presidencial. Y ahí surgieron cuestiones que tienen que explicitarse con letra muy grande, por lo mismo que estábamos hablando respecto al tema de la política nacional. Primero, un intercambio del punto de vista programático. ¿Cuáles serán, más que los mínimos, las coincidencias programáticas que con urgencia requiere el Chile de hoy, la sociedad chilena de hoy, a tono con, voy a decir, el 80-20, que quiere una transformación estructural y se ha planteado que eso se vincule con una nueva constitución? O sea, no tendría ningún sentido, estaríamos hablando de cualquier absurdo, si al final se reunieran todos estos partidos que tienen la condición de oposición al gobierno de derecha, más o menos distante, pero es la oposición a la derecha, si no va a tomar en cuenta lo que el gobierno no toma en cuenta y quiere de alguna forma torcerle la nariz, que es el sentimiento, la profundidad, el espíritu, la expectativa, el planteamiento, como hayan sido los niveles de traslado público, que está detrás de ese 80-20 que quiere cambio al sistema neoliberal y por consiguiente se propone cambiar la constitución neoliberal, la constitución de la dictadura, la constitución del año 80. Para ese efecto quedó citada una reunión donde los mismos partidos participantes tendrán una representación que ordenen un intercambio. Intercambio que tiene mirada programática presidencial, si lo queremos vincular a la elección presidencial, pero también tiene un evidente desafío inmediato desde el punto de vista de las candidaturas constituyentes. Pues yo no puedo imaginarme que las candidaturas presidenciales van a ser propuestas de medidas que vayan en la dirección de correcciones de la desigualdad económica para llegar, digamos, a la inclusión y a la atención justa de políticas y derechos en el plano de la educación, de la salud, de la vivienda, etcétera. Y ese no sea a su vez un tema de fondo que quieran plantear los convencionales electos en la nueva constitución. O sea, ahí hay un doble direccionamiento de los alcances que pueda tener un acuerdo en ese plan. Y por otro lado, hay un tema que más allá de los nombres de las candidaturas, que tiene que ver con un examen elemental desde el punto de vista democrático ante la opinión pública. Y es decir, algo que de verdad es una obviedad, pero hay que contarse por qué habrá que decirlo. Que todas y todos quienes constituimos las colectivos políticos que respaldamos candidaturas presidenciales vinculadas a la oposición, estamos en la decisión consciente de jugar un rol activo, de ser contribuyente en el respaldo con exitoso a la candidatura que gane una primaria. Y fíjate que es tan básico, tan de cualquier espacio que haya, que se dirima democráticamente algo, que estaría de más decirlo, pero sin embargo hay que decirlo. y no es que salió en forma espontánea y natural ese fenómeno. Entonces, bueno, queda por trabajar el protocolo que indica aquello y terminar, espero yo, en forma implícita o explícita, en una suerte de autocrítica de quienes han condicionado el resultado de esa primaria a su rol posterior, así gana su candidato o así no gana fulano o sutano. Y en eso se refieren excluyentemente, en forma muy poco, no solo fraternal ni vocacionalmente democrática, a lo que es la potencialidad de electividad que tiene Daniel Jadue. Bueno, tendrán que haber pronunciamiento de todos y todos para asistir a una primaria donde cada fuerza política, el legítimo derecho, presente allí su candidato. Porque el otro ejercicio, si alguien pretende que las articulaciones que hay, entiéndase, como lo dicen algunos, la concertación ampliada hace primero una primaria, o la socialdemocracia hace primero una primaria, o sea, cualquier acumulación de fuerzas previa a la primaria legal, porque en este caso no somos nosotros los que le hemos puesto candidato a ellos. Es el Partido Radical, que ha dicho que Maldonado es su candidato, uh-huh. Es el Partido Socialista, que ha dicho que Paula Narváez es su candidata, es el PRO, que ha dicho que el MEO es su candidato, es el PPD, que ha dicho que Aldo Muñoz es su candidato, y es, bueno, la DC, que ha dicho que Jimena Rincón es su candidata. Entonces, tiene candidato. En otro momento, capaz que algunos de esos partidos ni siquiera hubiera planteado y no podía nadie obligarlo a tener un candidato. Bueno, lo tienen. Tienen que competir, así como en el caso nuestro está Jaime Mulet del FREP, está la propia Pamela Giles del Partido Humanista, está Jadue del Partido Comunista. Y dicho sea de paso, en cuanto a mecanismos legítimos, yo no los voy a descalificar, sino solo un dato de la causa. Todos ellos han sido resueltos en debate de la interna de sus partidos, incluso con primarias internas de esos partidos, como es el caso de la ABC y el PPD, a excepción de Daniel Jadue, que el Partido Comunista ha tomado nota de lo que la población ha indicado y que evidentemente comparte y empatiza, ¿eh? Pero no fue una decisión nuestra la que puso a Jadue en un liderazgo nacional, que no sea la valoración y la validación que el testigo de opinión le dio reiteradamente a la gestión de Jadue en su condición de alcalde y la proyección que esa gestión ha tenido con iniciativas que han cubierto territorio nacional y masa, densidad poblacional, con el contagio hacia otras comunas que gobiernan incluso la derecha, como por ejemplo farmacias populares, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso es solo un dato público, no estoy haciendo con eso ninguna cosa que no sea connotar positivamente el liderazgo de Daniel Jadue a nivel nacional. Ya dije, todas las candidaturas son las que deberán expresarse en una primaria de todas las candidaturas que tiene la oposición, con un compromiso explícito de lo que ya indiqué: todos respaldarán a quien gane esa primaria. Si hay cualquier cosa que relativice aquello, bueno, tendrá que haber una primaria de la Concertación, tendrá que haber una primaria de Chile Digno, de los antineoliberales, en fin, ya es otro debate de los cuales, obviamente, cada fuerza tiene no solo legítimo derecho, sino la obligación política con el país de tomar las prevenciones para que no vayan a haber segundas cosas que resuelvan quién está en mejores condiciones de dirigir al país en condiciones de crisis tan violenta como esta. Uh-huh. Eso es lo que está cursando. Correcto. Yo creo que van a surgir nuevos intercambios, deberán surgir intercambios también a nivel de nuestras articulaciones, en el caso nuestro del Chile Digno, Verde y Soberano, porque en esto también opinan no solo los partidos con legalidad, sino también se me olvidó nombrar, digamos, la candidatura de Boris y Marcelo Díaz dentro del Frente Amplio, y lo digo porque aquí hay también corrientes de opinión, movimientos políticos que, sin tener aún la legalidad, son parte de las corrientes que tiene la política nacional. Esa es la situación que está cursando allí, y obviamente que en ese contexto un debate tanto programático no puede escapar al tema coyuntural, que es cómo se enfrenta esta pandemia y cómo se pone una base de exigencia sobre la derecha para proteger los intereses de la población que son tan golpeados por la falta de humanidad que hay en los sectores reaccionarios de Chile. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona. Acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores. Que tenga un buen día. Muy buenos días para ti, Sergio, y muy buenos días para todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Gracias. Muchas gracias a usted. Gracias. Cerramos este capítulo miércoles 31 de marzo 2021. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.